Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrá. Han escuchado Dragonauta en este programa y ha sido una banda muy festejada, y es por eso que le damos la bienvenida con alegría a Topo Armeta, que está con nosotros. Bienvenido, Topo, ¿cómo estás? Bárbaro con este día hermoso. Es un día, qué lindo increíble, día, ¿eh? Increíble. ¿Sabes qué venía para qué? Venía pensando, hay veces que uno piensa cuando hay lluvia que debería ser feriado, días como sol de estos también deberían ser feriados, sí. Todos al sol. Al menos medio feriado. Medio feriado, dos, medio tres día. De la tarde acabar. Sí, ya está. Sí, sería bárbaro, la verdad que sí. Bueno, y nuevo disco. Nuevo disco, sale el viernes. Lo presentamos en Niceto y ese mismo día se va a poder comprar. Ahí mismo también en Niceto. Sí, a partir de ahí es. Probablemente también en cassette a partir del viernes. ¡Esa! ¡Qué bueno! Sí, lo sacamos en CD y en cassette. Coche Bomba lo saca por cassette y Noise Ground en disco, que lo tenemos seguro el viernes. El de cassette está por verse si llegamos para el viernes. ¿Y por qué cassette? A mí me encanta, ¿eh? Yo lo defiendo a muerte, pero quiero saber por qué es tu elección. Nos gusta todo lo que sea antiguo, en realidad. Sí, todo lo que sea no celular. Y el cassette es una tecnología que todavía se puede hacer, todavía se puede copiar y se puede replicar, se pueden hacer carátulas, se puede sacar. Aunque no tiene muchísimo mercado, el fetiche ya lo vale. El tenerlo, aunque no tengas el estéreo, tener el cassette porque siempre tiene algún extra que el disco no. Ah, afuera los cassettes de hecho están mucho más caros que los vinilos, inclusive. Dentro del black metal es una costumbre que nunca se perdió. O sea, por se suerte. Mueve mucho el heavy muy extremo, así noruego. Se mueve mucho en cassette. Al no necesitar tanta fidelidad de sonido. Y normalmente está grabado en la casa. Por eso. Claro. Con computadora ahora y antes con porta estudio. Los viejos grupos grababan en su casa con la porta. Sí, como Burzum, por ejemplo. Por ejemplo, mismamente. Sí. Que hacía los discos en la cárcel. Con su... sí. Sí. Pero antes de la cárcel también los hacía en la casa con una puerta de 8. Sí. Tascam. Burzum, digamos, era gente, es un muchacho, Craig Bickerness, que estuvo preso muchos años por asesinar a un compañero de banda a hachazos. Por ser desleal al black metal. Así fue. Esa es la definición, ok. Así fue. ¿Cuál fue su deslealtad? No me acuerdo cuál era el problema que había tenido. Que tocó en otro grupo que no era black metal. Ah. Pero era una. Y lo mató a hachazos. Lo mató a hachazos, sí hay un poco de canibalismo detrás también. También, parece que se comió una parte del cerebro. Una historia hermosa. No. Lindo. Lindo, sí, lindo. Tierno, tierno, muy tierno, tierno, tierno. Un poco si lo ves del lado de vikingo, que es claro. ¿No? De dónde son. O sea, eso lo tienen adentro, ¿no? Ese lobo no lo pudieron tomar. Sí, sí. El cristianismo no pudo con eso. No llegó. No pudo con eso. Ni bueno, con Dragonauta tampoco. El disco nuevo se llama Omega Pentagram. Están cada vez más explícitos en las referencias. Sí. Primero referencia a Doom y segundo referencia a satanista. Bueno, no satanistas, no nos gusta la figura de Satán, pero no quiere decir que seamos satanistas, nos gusta poéticamente. Como Black Sabbath. Sí, como Black Sabbath. De hecho, no creemos en nada, somos todos bastante ateos. En Dragonauta quizá alguno tiene alguna duda, pero la verdad es que lo que convenimos al fin y al cabo es que nos interesa mucho más la tierra que el futuro, el momento. Entonces no es que a nosotros nos interese ni la religión ni nada, pero poéticamente siempre va bien, y a la hora de escribir y a la hora de después representar en imágenes y qué camiseta ponerte, la verdad es que el diablo es siempre muy tentador para mí y para Get, por poner un ejemplo fino del tema, ¿no? Es mucho más divertido ya de movida. Es muchísimo más divertido hablar de eso que hablar de política en mi caso. Claro, y aparte representa la no culpa también, ¿no? En el enfoque de Aleister Crowley, por ejemplo, padre del satanismo moderno. Sí, es a donde apunta él, justamente, a liberarse. Pero bueno, tampoco es nuestro caso que nosotros nos hayamos metido mucho con Aleister o Anthony LaVey. Lo leemos en Wikipedia, la verdad, no somos fanáticos de esto. Somos fanáticos de los músicos que les gusta esto. Y al fin y al cabo seguimos su vía para no, como Sabbath, para no tampoco inventar nada nuevo en una cosa que hay poco que inventar. Me parece como que hay que seguir parámetros y divertirse con lo que hay. Hace un rato estábamos hablando sobre historias curiosas de cuando Papo conoció a Lemmy, por ejemplo, de Motorhead, o Vitico estuvo la grabación de The Who, de Cuadrofenia, cuando grababan Cuadrofenia, cosas así, muy locas. ¿Te dio la oportunidad de tocar, de estar, de conocer a algún músico que admires mucho? Y bueno, con Masacre habíamos tocado con los Ramones como 6 noches en obras y tuve la oportunidad de conocerlo a los 4 vivos. Después tocamos con Didi Ramón, también lo conocí a Didi, que fue Didi los Chinese Dragons, y con Danzig y con Henry Rollins también tocamos, pero no los conocí, pero compartí escenario, que fue bastante grato. Y hace poco estuve con Darryl, el guitarrista de Bad Brains, un viejo admirado por mí, y pude hablar un poco con él y qué sé yo, intercambiar unas palabras con una persona que me marcó mucho cuando era chico y que me hizo agarrar prácticamente el bajo. Uh-huh. Bad Brains, que tocaron hace un par de meses. Estuvieron acá hace un tiempito. Lo de ustedes, digamos, la gente que capaz que no es del paro del metal, es el Doom, que es un poquito acelerado para algunos parámetros del Doom. Digo, esa cosa de riff bien marcado, tipo Sabbath. Sí. No hay tanta tradición de Doom en la Argentina. No, me parece que un poco Dragonauta inaugura esto. Quizá Vibrión se podría decir que no era exactamente Doom, pero por lo menos decían que eran, o metieron la muletilla del Doom Metal por allá por el 90 y pico. Más allá de eso, creo que Dragonauta es quien inaugura en el 2000, por ahí. No creo que haya antes ningún otro grupo que hiciera referencia a esto de Doom Metal. No tengo registro yo, quizá lo hay. Pero a nivel un poco masivo, y por lo que dice ahora Internet, probablemente sean ellos quienes hayan empezado con esta movida por ahí por el 99, 2000. Uh-huh. Junto con los Natas, que tiraron más para el Stoner y sacaron este simple que hicieron juntos, un split. Un split de las dos bandas. De la década. Uh-huh. Ahora sí hay mucha tradición de Doom. Ahora hay muchos grupos de Doom. Es una cosa muy común en el underground, sobre todo. En los lunes sabáticos se ve que todos los lunes tenemos por lo menos uno o dos grupos que hacen Doom Metal. Simplemente Doom, con los parámetros de Vitus o de Cathedral, bien trancas, a mid-tempo. Nosotros nos escapamos un poco de eso. Tratamos de hacer heavy, al fin y al cabo. Uh-huh. Ese es el ciclo que había inaugurado, que había un poco organizado los Natas en su momento, el de... No, este es uno que hago yo en Club B. Ah, lo haces vos. Los lunes a la noche, hoy mismo toca Pork. Ajá. Gratis, de paso a paso el chivo. Sí, ah, bien. ¿Dónde? Hoy por gratis en Corrientes 5000, Corrientes y Vera. ¿Todos Club los lunes? B, todos los lunes, entrada gratis. Que bueno. Se llama Lunes o Sabbath. Es una cosa con entrada gratis para la gente que le gusta el palo. Puede venir a tomarse una birra y ver un grupazo por la gorra. Lindo lugar el club, chiquito. Muy buena gente, estamos contentísimos. Y aparte está bueno todo lo que tenga que ver con fomentar nuevas bandas y conocerse y digo, y hacer toda una, formar parte de una movida, ¿no? De que la gente se junte y que se conozca y que sepa que se puede hacer ese tipo de música y que vayan por más. Sí, aparte tiene otros incentivos. El lunes a la noche no hay trapito, se estaciona con comodidad, no hay control de alcoholemia. Muchas cosas que es muy tranquilo, que los viernes no y los sábados no son fáciles de conseguir. Es un ciclo un poco también para músicos, para gente que los viernes y sábados está tocando. Los lunes nos encontramos un poco ahí, nos tomamos una birra, charlamos un poco de lo que hay, organizamos otros recitales. Así. Bueno, trajiste temas de tu nuevo disco. Sí, acabamos de escuchar I Am the Frost Throne, que significa yo soy un trono de hielo. Sí. Y Nautilus 666. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a escucharlo. Show me, I'm the monster. Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4. Dragonauta tiene un nuevo disco, se llama Omega Pentagram, y está el Topo Armeta hablando con nosotros, y estábamos hablando fuera de micrófono un poco del nombre, ¿no? Y a dónde apunta un poco este disco. Omega Pentagram es una asociación libre de pensamientos oscuros que recorren las entidades fantasmagóricas de la sala de ensayo. Ahí fue donde lo compusimos y creímos que estas palabras simbolizaban un poco la música nuestra, que es la búsqueda de la última frontera de esta música sabática, por ponerla de alguna manera. Que en nuestro caso nos parece que ahora es la de hacerlo un poco más rápido, que antes tirábamos riffs más largos con cadencias más espaciadas. Ahora estamos apurando la marcha y metiendo el 2x4 a full. ¿Hay otra particularidad del disco? ¿Está todo en inglés? Es todo en inglés. Este es un disco con poca lírica, a decir verdad. Es un disco muy instrumental, al 80%. Tiene pocas frases cada tema y son más bien como coros. Y está compuesto y grabado en un espacio de tiempo reducido, sin mucha posibilidad de cambio ni zapada. Dragonauta es un grupo que funciona muy cerebralmente, no hay mucho lugar para el calor latino de la zapada. Es hielo y frialdad, y cada uno viene con una parte, se la pasa al compañero, la juntamos, vemos cómo adaptarla y no hay mucho tampoco que toquetear ahí. Y las letras pasa un poco lo mismo. Normalmente yo escribo en inglés y después lo paso al castellano porque me resulta más fácil fonéticamente, para que suene más parecido al original, ¿no? A Memphis, digamos, ¿no? Al sonido que inaugura todo esto, en el que se inspira Sabbath, que es el sonido del blues, al fin y al cabo. Claro. En este disco, la verdad es que, como decía antes, no tuvimos mucho tiempo para transcribir las letras al castellano y las dejé directamente todas en inglés. No tiene ningún afán tampoco de ser pretencioso. Es un inglés a la sepultura, por ponerlo de alguna manera. Es un poco el ejemplo de ellos, el que nos gusta traer. Igual es una manera de tener cierta proyección internacional también, ¿no? Digo, si alguien escucha. Bueno, ahora viste cómo es que con la banda ancha es realmente fácil estar al día con lo que pasa en el mundo. Y hay una especie de culto alrededor de los griegos escriben en inglés, los daneses escriben en inglés, los peruanos que hacen doom escriben en inglés, porque es una comunidad que mira siempre hacia Birmingham, que es donde nació Black Sabbath. Claro. O San Francisco, de donde son los Blue Cher, que son los dos grupos que siempre estamos un poco levantando la visera para ver qué es lo que hicieron, y cuando aparece algo nuevo, o sea, reeditado, qué sé yo, lo escuchamos y todos hacemos lo mismo. Entonces acortamos un paso. Si bien es un poco sacrificar un poco el gusto argentino, en realidad a los que les gusta Dragonauta saben que la voz es simplemente una guitarra más distorsionada. Es increíble, es el ámbito del slash, del stoner, es una de las internacionales de la música más marcadas, digo. Hay una unión muy fuerte, sobre todo en algún momento se había armado una movida sudamericana. Está muy unido el género. Y sí, es como el hardcore, un poco, por ejemplificarlo. Viene un poco de lo mismo, porque está muy ligado. Los grupos que hacen dooms vienen un poco siempre un poco del hardcore. Algunos siempre ya tocó hardcore en el 90, que es lo normal. Y sobre todo el sludge, que es un poco eso. Estamos todos muy influenciados por los blacks, por Black Flag, por Black Sabbath, por el black metal. Siempre son... Y todas estas son cosas como que tienden a tener una cosa de culto, digamos, de pertenecer a una escena. En fin, se da así. No hay ningún hilo, ninguna conspiración detrás que esté organizando, orquestando recitales ni nada. Es espontáneo, esto se da en todos lados. Quizás Rodburn ahora lo oficializó un poco, el festival este que hay en Holanda, que hace unos 10 años que existe, a donde los Natas tocaron, y que siempre se encargó de de reavivar este fuego que está desde el 68 probablemente, con Coven creo que empezó toda la movida. Ajá. Bueno, no sé qué... ¿Qué nos queda por ver más que la fecha? Sí, recordarles están tocando el viernes. Este viernes, el 7 de junio, van a estar tocando Dragonauta en Niceto a las 22 horas, puntual. Niceto puntual, y no van a estar solos, van a estar con Bután. Bután que hace Dron, que es así una especie de música bastante lejana al rock, con teremint y con frecuencias agudas y sin vocales. Es cuelgue, muy bueno, mucho es un cuelgue. Es un cuelgue, cuelgue, es un cuelgue. Teremint, qué cosa linda. Uf, qué cosa linda. Es bueno, es un rato de Bután para aclimatar la cosa y seguidito sale Dragonauta un poco junto con ellos, que somos muy colegas y compartimos muchas cosas juntos. Bueno, lo mejor para esta fecha y esta presentación del disco Omega Pentagram, Topo, gracias por acercarte con nosotros y pues también por acercarnos parte del disco, que ya lo van a poder conseguir en Niceto este viernes mismo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y los espero el viernes. Ahí estaremos. Ahí estaremos y esto es Dragonauta. Nacional Rock, nunca lo sabrán.